uvidi ntimame keba kwa kumana ndumba kadizo la kikatumbu mono nitutanda etanda keba mpangi beka nyonga kadimpasisa meba monanga kundiba mepaguntila nga ya tena kento ya kuela. Monokitina.